cosas. Phoenix, Arizona. Viernes 11 de diciembre, 2:30 de la tarde. Motel Phoenix. Al final te has quedado sin comer. No importa, no tengo hambre. Bueno, Sam, ahora tengo que volver a la oficina. Que me tome tanto tiempo para comer pone nervioso a mi jefe. ¿Y por qué no llamas al jefe y le dices que te dé toda la tarde libre? Aprovecha que es viernes y que hace muy buen tiempo. ¿Y qué voy a hacer con toda la tarde libre, Sam? ¿Acompañarte al aeropuerto? No, podríamos quedarnos aquí más rato. La habitación hay que dejarla a las 3 en punto. En hoteles de esta clase no se interesan por uno cuando llega, pero si se pasa de la hora... Oh, Sam, es horrible tener que vernos en sitios como este. Pues dicen que hay matrimonios que pasan deliberadamente alguna noche en un hotel barato, para variar. Los casados pueden hacer muchas cosas deliberadamente. Hablas como si hubieras estado casada. Bien sabes que no, pero tú sí. Sam, así no podemos seguir. Esta es la última vez. ¿Sí? ¿De qué? De esto. Nos vemos siempre en secreto, a escondidas, y yo... Bien. Yo ya no puedo soportarlo más. Vienes a la ciudad por tu trabajo, nos vemos a la hora de la comida. ¿Y luego qué? Ojalá no hubieras venido nunca. Es más, no vuelvas, Sam. Así no. Así no quiero seguir. Está bien. En ese caso, ¿qué haríamos? ¿Escribirnos cartitas de amor? Tengo que irme. Vendré la semana que viene, Mario. No, así no, ya te lo he dicho. Podemos seguir viéndonos, incluso cenar juntos, pero respetablemente. En mi casa, con el retrato de mi madre en la pared y mi hermana ayudándome a preparar una comida para tres. Sí, y después de cenar, enviamos al cine a tu hermana y le damos la vuelta al retrato. ¡Sam! Está bien, está bien. Acepto. Haremos lo que me pides. Necesito verte siempre que sea posible, Marion. En cualquier circunstancia. Incluso respetablemente, como tú dices. Haces que lo respetable suene como un pecado. No, no, no. Estoy dispuesto, en serio. Tendré que tomarlo con paciencia y resignación, pero... con tal de verte y tocarte, aunque sea como ahora, no me importa. Me he cansado de pagar por personas que ya no forman parte de mi vida. Pago las deudas que dejó mi padre. Sudo para pagar la pensión de mi exmujer que está viviendo en no sé qué parte del mundo. Yo también pago, Sam. Pago teniéndote que ver en hoteles baratos. No te preocupes. En un par de años las deudas estarán saldadas. Y si ella vuelve a casarse, ya no tendré que pasarle la pensión. Yo, en cambio, todavía no me he casado. Ya. Y cuando lo haga, será conmigo. Sam, casémonos. Sí. Pero... para vivir conmigo en una pequeña habitación de un almacén de ferretería en Fairvale. Pero estaríamos juntos. Sí, ya te estoy viendo. Cuando yo envíe a mi exmujer su pensión, tú pegarás los sellos. ¿Qué te parece? Eso no me importa. Marion, déjame y busca un hombre que te merezca. A veces lo pienso, Sam. Sí, has llegado a pensarlo. No sigamos por ahí, ¿quieres? Ahora tengo que irme y tú vas a perder el avión. Espera, salgamos juntos. Que nos vean, ¿quieres? Es muy tarde, Sam. Y tú aún no has acabado de vestirte. Me voy. Adiós. Phoenix, Gestoría Lowry. Hola, Carolina. Ya estoy aquí. Ah, hola, Marion. ¿Todavía no ha llegado el señor Lowry? No, está comiendo con el comprador de la finca de la calle Harris. Ah. El buscador de petróleo, ya sabes. Sí, sí. Oye, ¿tienes mala cara? ¿Te pasa algo? ¿Te duele la cabeza? Un poco, pero ya se me pasará. Los dolores de cabeza son como los propósitos. Te olvidas de ellos después de haberlos pensado. Yo puedo ofrecerte una cosa estupenda. Mi médico me la recetó el día de mi boda. Ay, Teddy se enfadó muchísimo al enterarse de que tome calmantes. Toma. ¿Has llamado a alguien? Sí, Teddy, pero a mí, claro. Y mi madre, para saber si Teddy me había llamado. Ah, y hace un rato telefoneó también tu hermana. Ah. Diciendo que se iba a Tucson a pasar el fin de semana y... Pase, pase, pase. Cuidado con el pico de esa mesa. Vaya, esto parece un horno. Señoritas. Señor Cassidy. Buenas tardes. Tendrían que decirle a su jefe que ponga aire acondicionado aquí dentro. Ahora que va a coger un buen pellizco, ya podrá hacerlo. Marion. Sí, señor Lowry. Prepare las copias para el contrato de compra del señor Cassidy. Muy bien, señor. Verá, señorita Marion, mañana se casa mi hija, mi niña. Y mañana esa niña dejará de ser mi niña. Se habrá casado. Y yo que soy padre, he de consentir que se la lleve. Así es la vida. Mire, le voy a enseñar una fotografía suya. Mire. Ah. 18 años. Y desde que nació, ni un solo día ha dejado de ser feliz. ¿Sabe usted cómo se es feliz, señorita? Teniendo dinero. Usted no lo es, ¿verdad? Pues no, no mucho. Compro esta casa para mi hija. Es mi regalo de boda. $40,000 al contado. Aquí los tiene. Con esto no podría usted comprar la felicidad completa, pero podría evitar muchas necesidades. En cambio, para mí, ya ve, para mí esto supone una cantidad despreciable. Qué afortunado es usted, señor Cassidy. Cuéntelo. Cuéntelo, señorita. Hágame caso. Desconfíe de todo el mundo. Don, una operación de esta importancia no se acostumbra a hacer en efectivo. ¿Y qué más da? Al fin y al cabo es mi dinero, ¿no? Bueno, ahora es suyo, amigo Lowry. Imagínese que lo pongo en la caja fuerte y hay un robo. A veces, cuando más se confía uno... Hablando de confianza, ¿y aquella botella que me dijo usted que tenía guardada en su despacho? Vamos, saque esa botella, Lowry. Me estoy muriendo de sed. Bueno. Marion, ¿sí? Por favor. No me gusta tener ese dinero en la oficina. Es algo muy expuesto. Llévelo usted al banco y que le hagan un cheque con fecha del lunes. Por supuesto, señor Lowry. Por cierto, si me lo permite, después del banco me iré a casa. No me encuentro muy bien, la verdad. No hay ningún problema. ¿Qué le ocurre? Me duele la cabeza. Es una de esas jaquecas que no te dejan ni trabajar. Puede usted irse a casita, porque su jefe y yo nos iremos a tomar unas copas por ahí, ¿verdad, Lowry? Sí. Y usted, señorita, ¿sí? Lo que de verdad necesita es un fin de semana en Las Vegas. El mejor sitio del mundo. Sí, seguro que sí, pero de momento este lo pasaré en la cama. Gracias. Don, vayamos a mi despacho. Tengo aire acondicionado. Está bien, vamos, Lowry. A ver cómo está ese whisky. Creo que el señor Cassidy estaba tratando de ligar contigo. Claro, habrá visto mi anillo de casada. Toma una píldora de las mías. Te quitará el dolor de cabeza. Sí, pero no me ayudará a ser más feliz. Bueno, pues será mejor que me vaya al banco y después a casa a dormir, a ver si mejoro. Aquí te dejo las copias para el señor Cassidy. Muy bien, que te mejores. Hasta el lunes. Adiós. Ese viernes, 2 horas después. 40 mil dólares contada. Me he cansado de pagar por personas que ya no forman parte de mi vida. Sansa, así no podemos. ¿Sabe usted cómo se es feliz, señorita? Ya no puedo soportarlo más. Teniendo dinero. Pago las deudas que dejó mi padre. Yo también pago, Sansa. Con esto, no podría usted comprar la felicidad completa. Seguro, podría evitar muchas necesidades. Ya no puedo soportarlo. Ya no puedo soportarlo. 40 mil dólares al contado. 40 mil dólares al contado. Será mejor que descanse unos minutos. Sábado 12 de diciembre, 8 de la mañana. Carretera comarcal, dirección Ferbey. Señorita, oiga, oiga, despierte, despierte. Sí. Señorita, ¿le sucede algo? ¿Lleva aquí mucho tiempo durmiendo? Sí, no, quiero decir, no quería dormir tanto. Anoche estuve a punto de tener un accidente, me moría de sueño y me paré. Pensaba descansar un rato, pero ya ve, me he quedado dormida. Ya, ¿y ha pasado aquí la noche? Sí, al parecer sí. Los ojos se me cerraban y bueno... Ya, hay muchos hoteles por esta zona. ¿Cómo no fue a ninguno? Ya le he dicho que no tenía intención de dormir tanto. Solamente un rato. ¿Acaso está prohibido por la ley? No, pero es peligroso. Ya, claro. ¿Puedo irme? ¿Está en algún apuro, señorita? ¿Tiene algún problema? No. ¿Le parece a usted que tengo algún problema? Sinceramente, sí. ¿Me enseña su permiso de conducir? Aquí tiene. Está todo en regla. Bien, parece que está todo correcto. Puede irse. Gracias, agente. Dos de la tarde. Cuatro de la tarde. Nueve de la noche. Motel Bates, 50 metros. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Lo siento, con esta lluvia no la vi llegar. Vaya noche, ¿eh? Hola, ¿tendría una habitación libre? Tenemos 12 habitaciones y además las 12 vacías. Es que desde que construyeron la autovía ya nadie para por aquí. Oh, vaya, ya me parecía a mí que me había extraviado. La lluvia no me dejaba ver y he cogido esta salida sin darme cuenta. Eso pensé cuando la vi. Porque ya no vienen más que los que se equivocan. En fin, ¿para qué lamentarse? Nosotros seguimos teniendo abierto. Y mantenemos las formalidades, claro. Ya. Por favor, escriba su nombre y apellido en el registro. En cuanto al domicilio, basta con que ponga la población. Muy bien, de acuerdo. Tome la llave. Le doy la número uno. Le doy la habitación que queda más cerca, junto a la recepción. Muchas gracias. Me iré a dormir enseguida, pero me gustaría comer algo antes. Hay un restaurante a 20 kilómetros de aquí, en las cercanías de Fairvale. ¿Estamos cerca de Fairvale? A 25 kilómetros. Venga, le enseñaré su habitación. Thank you. Bueno, la habitación es muy tranquila, como esta zona, claro. El colchón es bastante blando. Y en el armario encontrará usted perchas y papel impreso con nuestro membrete para que pueda escribir a sus amigos y les dé envidia. Y aquí está ¿El cuarto de baño? Sí. Bueno, si necesita algo de mí, no tiene más que dar con los nudillos en la pared. La oficina está al otro lado. Muchas gracias. Dada la noche que hace, supongo que ya no saldrá para ir al restaurante, ¿verdad? No, creo que no. Pues, si le parece a usted bien, puede cenar conmigo. Bueno. Iba a hacerlo cuando llegó, no crea, nada especial. Solo leche y unos bocadillos. Pero me gustaría que subiera usted a la casa. Está justo aquí enfrente, a 50 metros. La habrá visto usted al llegar. Yo no pongo la mesa, como en la cocina. Sin embargo, hoy lo haré por usted. Bueno, pues gracias, muy amable. Entonces, instálese y quítese esos zapatos mojados. Voy a prepararlo todo. De acuerdo. Volveré a buscarla con un paraguas. ¡Dicho que no! No me gusta que traigas muchachas extrañas a casa. Y menos aún que cenéis en la intimidad, como dos enamorados, al estilo estúpido de la gente romántica. ¡Madre, por favor! ¿Y después qué? Música y palabras dulces, ¿verdad? Pero madre, si es un huésped, una joven a la que no conozco, simplemente voy a darle algo de cenar. Ah, ya. Yeah. Como si a los hombres no os gustaran las desconocidas. ¡He dicho que no y basta! Y no hablemos más de esto. Me resulta muy desagradable. ¿Me has entendido? Anda, vuelve y dile que no calmará su apetito ni con mi comida ni con mi hijo. ¿O prefieres que sea yo quien se lo diga? Porque si tú no te atreves, lo haré yo. ¡Cállate, madre! ¡Cállate! ¡Cállate, madre! Dios mío. Pase, pase, pase. Aquí está la cena. Perdóneme, pero escuché por la ventana la discusión que venía de su casa y se han disgustado por mí. Es que mi madre, sabe usted, mi madre está, bueno, no sé cómo decirlo, está un poco mal de los nervios. Lo siento muchísimo, pero de verdad no se preocupe por mí. En realidad podría acostarme sin cenar. Quisiera poderme disculpar por ella. No, por favor, no. No se preocupe, de verdad. Aunque, bueno, ya que tiene preparado usted eso que trae, podemos cenar aquí. Tome, cómaselo usted. Yo no tengo apetito. Come usted como un pajarito. Aunque esa expresión, comer como un pájaro, es una falsedad. Precisamente los pájaros comen mucho. ¿Le gustan los pájaros? He visto que tiene unos cuantos disecados en la recepción. Soy taxidermista. Pero solo diseco pájaros, no otros animales. Ya. Y no hay que emplear mucho dinero. Resulta barato. Lo hago con serrín, agujas e hilo. Lo más caro de todo son los ácidos. ¿Como pasatiempo está bien? Bueno, es algo más que un pasatiempo. Porque un pasatiempo es matar el tiempo sin llenarlo. ¿Y el suyo está muy vacío? No. Verá, llevo la contabilidad, cuido las habitaciones, la casa, hago regados para mi madre. Bueno, solo hago lo que mi madre me permite. ¿Y no tiene usted amigos? El mejor amigo para un muchacho es su madre. Oiga, usted no ha tenido un momento vacío en toda su vida, ¿verdad? Sí que los he tenido, como todo el mundo. ¿Y a dónde va? Porque va de viaje, ¿no? Si puedo saberlo. Busco una isla perdida. ¿Pero de qué huye usted? ¿Supone que huyo de algo? No, además, intentar huir de algo es inútil. ¿Sabe lo que pienso? Que todos tenemos algún problema y que muy pocos pueden librarse de ellos. A veces somos nosotros mismos quienes los creamos. ¿Sabe? Si alguna vez alguien me hablara de la forma que antes oí que le hablaba usted su madre... Muchas veces, cuando me habla de ese modo, siento unos deseos enormes de enfrentarme con ella o marcharme. Abandonarla para siempre, pero está... enferma, ¿entiende? No saqué esa impresión cuando la oí hablar. Enferma, no débil. Ah. Desde que murió mi padre tuvo ella que ocuparse de todo. Yo era muy pequeño, debió de ser un gran esfuerzo. Creo que no tenía necesidad de trabajar tanto. Él le dejó algún dinero. Además, hace unos años mi madre trabó amistad con un hombre que la convenció para construir esto. Pero cuando ese hombre murió, sufrió un shock nervioso. Porque tuvo una muerte... Bueno, no creo que sea apropiado contárselo ahora, está comiendo. Para mi madre fue una gran pérdida. Ya no le quedaba nada. Excepto usted. Bueno, un hijo y un marido son algo muy distinto. ¿Y por qué no se marcha de aquí? ¿A dónde? ¿A una isla perdida? ¿Como usted? No, como yo no. Además, ¿quién cuidaría de ella? Me faltaría valor para hacerle eso, aun odiándola. Y no la odio, se lo aseguro. Lo que odio es su enfermedad, lo que es ahora. Pero nunca la abandonaría. ¿Y por qué no prueba usted a llevarla a algún sitio? Ya. ¿Quiere usted decir a un manicomio? Bueno. No, sí, me parece menos cruel llamarlo sitio, pero no deja de ser un manicomio. No se ofenda, por favor. Yo no pretendía ser cruel. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Ha visto alguna vez por dentro uno de esos sitios? Mi madre no tiene peligro. Es tan inofensiva como cualquiera de mis pájaros. Lo lamento, de verdad. Yo se lo sugerí simplemente porque... quiero que comprenda mi buena intención. No, sí, la comprendo perfectamente. Eso es lo que hacen todos. Sugerir cosas horrendas con la mayor delicadeza. Incluso hace tiempo me lo sugerí yo mismo. Pero me dio mucha pena solo pensarlo. Porque le hago falta. No es que ella sea una maníaca. Tan solo comete pequeñas locuras. Todos, un día u otro, cometemos alguna, ¿no cree? Sí. Y a veces con una locura es suficiente. Bueno, voy a retirarme. Estoy muy cansada y he de hacer mañana un largo viaje. Debo regresar a Phoenix. ¿De veras? Tengo allí un problema importante y voy a intentar solucionarlo. Creo que aún estoy a tiempo. ¿De verdad no quiere quedarse un ratito más charlando conmigo? Lo siento, pero estoy agotada. Bueno, de acuerdo. Entonces, hasta mañana. Le serviré el desayuno, ¿quiere? Sí. ¿A qué hora? En cuanto salga el sol. Lo que usted mande, señorita... Crane. Marion Crane. Crane, muy bien. Yo me llamo Norman. Norman Bates. Pero usted puede llamarme Norman. Bien, Norman. Buenas noches. Buenas noches, Marion. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, madre? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, madre, está llena de sangre! ¡Hay sangre por todas partes! ¡Madre, qué has hecho! Dios mío, la chica, ¿qué has hecho, madre? Tengo que limpiar todo esto. No pueden quedar huellas. Dios mío, cuánta sangre. tengo que limpiar toda esta sangre. Dios. El cadáver. Tengo que deshacerme del cadáver. Dios, ¿qué hago con él? Sí. Vale. Lo envolveré en el plástico de la ducha. El coche. Lo meteré en el coche. Y lo hundiré en el pantano. Sí, es la mejor solución. En el pantano. ¿Y el equipaje? No, no traía equipaje. Solo traía un bolso. ¿Dónde estará el bolso? ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¿Dónde lo meto? También. Al maletero del coche. Y todo. Al pantano. Ya está. Lunes 14 de diciembre. Fénix, Gestoría Lauri. Buenos días, Carolina. ¿Ha llegado Marion? No, todavía no, señor Lowry. Ya sabe que los lunes por la mañana acostumbra llegar algo tarde. Avíseme cuando llegue. Si se retrasa demasiado, llámela por teléfono. Y si no se lo coge, llame a su hermana. No vaya a ser que le haya puesto peor, se haya puesto peor. Sí, señor Lowry. ¿Gestoría Lowry, dígame? Sí, un momento. Señor Lowry, ¿sí? Es Laila, la hermana de Marion, precisamente. Está tan preocupada como nosotros. Pregunta por usted. Pásemela. Sí. Hola, aquí Lowry. Dígame. No, no tengo ni la más remota idea. Vi a su hermana por última vez el viernes cuando abandonó la oficina. Dijo que se encontraba mal. Me pidió permiso para irse a casa y, naturalmente, se lo di. ¿Ha ido usted a su casa? Ya. Así que no está. Ya, gracias. Manténgame informado si se entera de algo, por favor. Sí, adiós. ¿Pasa algo grave? Laila llegó de viaje el domingo. Fue a visitar a su hermana, pero no estaba en casa. No sabe nada de ella. Póngame con el banco, con el director. Sí, señor. ¿Dónde estará esta chica? Qué raro. Aquí tiene. Buenos días. Soy el señor Lowry. Bien, gracias. Verá... El viernes, una de mis empleadas depositó $40,000 y... ¿Qué? ¿No estuvo por allí? ¿Estás seguro? Ya, gracias. Ya le explicaré. Llame al señor Cassidy, rápido. Ahora mismo. Tome, señor Lowry. Cassidy, ya le advertí que esas operaciones no se hacen en efectivo. No puedo asumir la responsabilidad. ¿Cómo que no? De ninguna manera voy a permitir que esa después señorita... Después de 10 años, yo tenía confianza en ella. Lowry, no estoy dispuesto a perder mis $40,000. Los recuperaré. Y los que no aparezcan, espero que me los devuelva en algo que no sea precisamente papel moneda. No puedo creer que ella... Habló usted con el banco, ¿no? Sí. Y no la han visto, ¿verdad? No. ¿Y aún tiene dudas? ¡Qué astuta! Tan modosita cuando le di los billetes. Ni siquiera los miró, claro. ¿Para qué? Si ya lo estaba tramando. Y encima hasta tonteó conmigo. Ferretería San Loomis, Fairvale, martes 15 de diciembre. Buenos días. Buenos días. Por favor, ¿está Sam? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Laila, la hermana de Marion. Ah, encantado de conocerla, Laila. ¿A qué debo su visita? ¿Está Marion aquí? Claro que no. ¿Qué sucede? Se fue de casa el viernes. Yo estaba fuera y no he sabido nada de ella desde entonces. Ni siquiera una llamada. Pero... Sam... Si los dos estáis metidos en esto, no me importa. Pero quiero que Marion me lo diga en persona y luego me iré. ¿Por qué cree que tendríamos que escondernos? No sé. No sé cómo habéis podido hacer esto. Vamos a ver, está Marion en algún lío. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablamos todos de Marion? ¿Quién es usted? Me llamo Arbogast, amigo. Soy detective privado. ¿Dónde está su hermana, señorita Crane? Perdone, pero no le conozco. Ya lo sé. Si me conociese, no habría podido seguirla. ¿Qué interés tiene usted en esto? Bueno, $40,000. ¿$40,000? Exacto. Más vale que alguno de ustedes me diga lo que está pasando. Creo que tengo derecho a saberlo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Es solo que su amiguita ha robado $40,000. ¿De qué está hablando? Tendría que haber depositado ese dinero en el banco el viernes, pero no lo hizo. Y nadie la ha visto desde entonces. Alguien la habrá visto. Siempre hay alguien que vea a una chica con $40,000. No quieren acusarla. Solo que devuelva el dinero. Sam, si está aquí, por favor. No está. Señorita Crane, ¿ha venido aquí por una corazonada o por algo más? Por una corazonada, no. Más bien con una esperanza. Pongamos que, haciendo un esfuerzo, la creo. No me importa si me creo o no. Solo quiero encontrar a Marion antes de que sea demasiado tarde. ¿Y han buscado en Phoenix? ¿En los hospitales? Quizá tuvo un accidente. Verá, le seré sincero. Creo que vino a encontrarse con usted y que está escondida en esta ciudad en algún sitio. Registraré todos los hoteles de la zona hasta encontrarla. Se alquilan habitaciones. Hotel Vicen. Habitaciones por horas. ¿Se ha registrado alguien con el nombre de Marion Crane? Motel Green. Por favor, mire esta foto. ¿Se ha hospedado esta mujer aquí? Motel 23. Comidas y camas. ¿Le suena esta señorita? ¿Se ha alojado aquí? Se apellida Crane. Hotel Caballo Rojo. Rubia, media melena, estatura media. Tal vez haya firmado con otro nombre. Motel Olimpia, semanas y meses. Crane, Marion Crane. Mire, por favor, el registro de los últimos 3 días. Motel Bates. Buenas tardes. Buenas tardes. Casi paso de largo. No se ve ninguna luz fuera. Es verdad, me olvidé de encender el cartel. Pero si lo que necesita es una habitación, tenemos 12 y además las 12 libres. No, gracias. He estado viendo tantos hoteles que veo luces de neón por todas partes. Pero este lugar parece como si quisiera esconderse del mundo. En realidad no me olvidé de encender el cartel. Es que parece que ya no sirve para nada. Esta era antes la carretera principal, pero desde que dejó de serlo, aquí para muy poca gente. ¿Quiere registrarse? No, verá, solo quiero hacerle unas preguntas. Muy bien. Dígame qué es lo que quiere saber. ¿O es que acaso está interesado en comprar un hotel? No. No, como dijo que había estado en tantos, pensé que... ¿Qué quiere preguntarme entonces? Estoy buscando a una persona desaparecida. Me llamo Arbogast, soy detective privado. Sigo la pista de una chica que desapareció en Phoenix hace una semana. No está metida en ningún lío, pero la familia quiere encontrarla y perdonarle su huida. La policía no busca a los que no están en líos. Yo no soy de la policía. Ya le he dicho que soy detective privado. Ah, es verdad. Perdone. Creemos que vino en esta dirección. Tal vez parase aquí. Querría mirar esta... Hace semanas que nadie para por aquí. Ya, pero mire esta fotografía antes de comprometerse, por favor. ¿Comprometerme? Ahora habla como un policía. Mire la foto, por favor. No la he visto. Ya le dije que no ha venido nadie últimamente. ¿Seguro? Sí. Puede que usara otro nombre. Marion Crane es su verdadero nombre, pero es posible que se registrase con otro. Uy, ya ni me molesto en registrar a los huéspedes. Poco a poco he ido dejando las formalidades. Tampoco debería molestarme en cambiar las sábanas, pero es una costumbre y las cambio cada semana. Por cierto, eso me recuerda que... ¿Qué ha hecho? Encender la luz del cartel. Ah. La semana pasada una pareja me dijo que sin luz esto parecía abandonado. Vaya, creo recordar que usted me dijo hace un momento que no había venido nadie. Y ahora recuerda una pareja. Bueno, se me había olvidado. ¿Le importa si echo una ojeada a su libro? Por si se inscribió alguien y usted no lo recuerda. No, claro que no, mire. Gracias. De acuerdo, veamos si encuentro algún registro. No hay nadie, ¿ve? Sí, sí, sí, aquí hay alguien. Mary Samuels. Vamos a ver, tengo aquí una muestra de la escritura de Marion. A ver. Veamos. ¿Es ella? Creo que sí. Mary Samuels. Su novio se llama Sam y ella Marion. Concuerdan varias cosas. Perdone, ¿quiere ver de nuevo la foto? Tal vez fuese disfrazada, no sé. A ver, déjeme ver de nuevo. Mire. Sí, claro, claro, ya recuerdo. Estaba lloviendo y la mujer traía el pelo mojado sobre la cara, claro. Ajá. Bueno, en realidad no es una foto muy buena. Por eso me he despistado. Pero sí, creo que es ella. Ya. Supongo que la foto no es muy buena. Cuénteme lo que recuerde. Bien, llegó de noche, bastante tarde, por cierto, y se fue directamente a dormir. Venía muy cansada. Y nada más. A la mañana siguiente se fue temprano. ¿Muy temprano? Sí, bastante. ¿Qué día se marchó? A la mañana siguiente, el domingo. Ya veo. ¿Se fue con alguien? No. ¿No vino acompañada? ¿Hizo alguna llamada de teléfono? No. ¿Pasó usted la noche con ella? No. Entonces, ¿cómo puede saber que no hizo ninguna llamada? Porque estaba muy cansada y espere, ahora estoy empezando a acordarme. Espere que me acuerde de lo que pasó aquella noche. No hay ninguna prisa, haga memoria. Sí, cenó un bocadillo y dijo que tenía que ir a dormir temprano porque tenía que volver con el coche al día siguiente. ¿A dónde? Al lugar de donde vino. ¿Y cómo le pagó? ¿En metálico? ¿Con un cheque? En metálico. En metálico, ya. ¿Y luego se fue? Sí. ¿Y no volvió? ¿Para qué iba a volver? Bueno, señor Arbogast, creo que eso es todo. Tengo que hacer cosas. Si no le importa, voy a retirarme. Si le digo la verdad, sí me importa. ¿Hay alguna pieza que no encaja? Está todo un poco confuso. No sé qué espera usted que yo sepa. Aquí la gente viene y se va. Bien. O sea que ella ya no está aquí. ¿No es así? No, claro que no. Si quisiera registrar las 12 habitaciones, necesitaría una orden, ¿verdad? ¿Piensa que le he mentido? Si no me cree, venga y ayúdame a cambiar las sábanas. Así comprobará que las habitaciones están vacías. No, gracias. Tengo que irme. Buenas noches. Buenas noches. Un momento. ¿Ha cambiado de idea? No es eso. ¿Hay alguien en aquella casa? No. Pues hay una persona junto a la ventana. No es posible. Sí, mire. Es mi madre. Ah. Está inválida. Prácticamente es como vivir solo. Entiendo. Si Marion Crane estuviese aquí, no la escondería usted, ¿verdad? Ni aunque ella le pagase bien. Ya le he dicho que no. Supongamos, es solo un ejemplo, claro, que ella le pidiese que la protegiera, como lo haría un caballero. Usted sería consciente de que le estaban utilizando, ¿verdad? Perdone, pero yo no soy tonto y no me dejaría engañar tan fácilmente. Ni siquiera por una mujer. Disculpe, no pretendía dudar de usted. Además, ella podría engañarme a mí, pero no a mi madre. ¿La conoció su madre? ¿Podría hablar con ella? No. Como ya le he dicho, está impedida. Será solo un minuto. No la molestaré mucho. Puede que haya algún detalle en el que usted no haya reparado, pero ella sí. Las señoras mayores son muy observadoras. Será solo un minuto. Señor Arbogast, creo que ya le he dicho a usted todo lo que sabía. Pero... será mejor que se vaya ahora. De acuerdo. Pero me ahorraría usted mucho trabajo si me dejase hablar con ella. ¿Voy a necesitar una orden judicial para ello? Sí. Muy bien. Gracias, de todos modos. Por cierto... ¿hay alguna cabina telefónica por aquí? Sí, coja la principal y en la primera salida encontrará una. Gracias, señor Bates. Hola, Laila. Escuche, Marion estuvo aquí. Pasó la noche del sábado en el motel Bates. Está en la antigua autovía. El joven que lleva el motel dice que se quedó esa noche, que se fue al día siguiente y nada más. Pero creo que no dice toda la verdad. Sí, le he interrogado y creo que le saqué todo lo que se le podía sacar. No, no estoy satisfecho del todo con sus explicaciones. Ese chico tiene a su madre enferma. Creo que ella conoció a Marion y habló con ella. No, no, es una pena, pero no me dejó hablar con su madre. Creo que antes de volver hacia allí me pasaré de nuevo por el motel. No, no, usted quédese ahí con Loomis. Volveré en una hora. Escuche, le gustará saber lo que pienso. Creo que Sam Loomis no sabía que Marion estuvo aquí. De acuerdo, nos vemos dentro de una hora. Hasta luego. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Señora Bates? ¿Está usted ahí, señora Bates? ¿Se encuentra usted bien? ¡Hola! Ah, aquí está. Señora Bates, verá, soy el detective, pero... ¿Qué está? ¿Qué tal? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Dios se lo dijo a mi hijo. ¡Fuera! ¡Váyase de mi casa! ¡Fuera! ¡Le dije que no volviera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Madre! ¿Qué has hecho? ¡Otra vez no, madre! ¡Lo has vuelto a hacer! ¡Por favor, madre! ¡Otra vez no! Fairvale, Ferretería Loomis. San, Arbogast dijo que tardaría una hora. Sí. Y ya van tres. ¿Vamos a quedarnos aquí esperando? Volverá, hay que tener paciencia, ¿no cree? ¿Está muy lejos de aquí ese motel? ¿Quiere usted ir hasta allí? ¿No hacer ni caso de Arbogast y ponernos a averiguar por nuestra cuenta? Sí, sí, sinceramente sí. No creo conveniente hacerlo. La paciencia no es la virtud de mi familia, Sam. Quiero ir allí. Pero Arbogast dijo que... Ya sé lo que dijo, solo una hora. Yo me voy. Espere, espere. Usted no sabrá encontrar el motel. Quédese aquí, iré yo. ¿Por qué no puedo ir con usted? Uno de los dos debe quedarse por si Arbogast vuelve. ¿Y qué hago mientras tanto? ¿Sentarme y esperar? Exacto. No se mueva de aquí. Laila, escúcheme, sí. Le estoy llamando desde una cabina. Me he acercado al motel, pero no hay nadie. ¿No? Ni Arbogast, ni el tal Bates, nadie. Bueno, he visto la silueta de la anciana en la ventana de la casa. Pero por más que he llamado, no me han querido abrir la puerta. ¿Y a dónde habrá ido Arbogast? Tal vez ha encontrado alguna pista y ha ido tras ella. ¿Ah, sí? ¿Sin avisarnos? Bueno, es posible que fuese urgente. Pero, San, me llamó cuando aún no tenía ni una simple sospecha. Ya. ¿Cree que no me habría llamado si hubiera descubierto algo? Posiblemente sí, tiene razón. Bien, hagamos una cosa. Paso a recogerla y vamos a ver a Chambers. ¿Quién es Chambers? Es el sheriff de este distrito. Muy bien, le espero. No tarde, por favor. ¡Ah! Residencia del Sheriff Chambers. Buenas noches, Sheriff. Buenas noches, señores. Pasen, pasen. ¿Qué les trae por aquí a estas horas? Espero que sea algo urgente. Bien, será mejor que empiece por el principio. Verá, esta es la señorita Lila Crane, de Phoenix. ¿Cómo está usted? Señorita... Ha venido en busca de su hermana. Un detective privado nos ayuda y... Bueno, ese detective nos llamó para decir que había descubierto su pista en el motel de la carretera vieja. Seguramente es el motel de Bates. Exacto. Y nos dijo que iba a volver allí para interrogar a la señora Bates. ¿Norman se ha casado? No. Se refería a una señora anciana. Su madre. Bueno, pues eso fue por la tarde y no hemos vuelto a saber nada de él. Ya. ¿Desde cuándo falta su hermana, señorita? Se marchó de Phoenix hace una semana, sin decir dónde iba. ¿Y por qué usted y ese detective la buscaron aquí? Creyeron que estaba conmigo. Debió marcharse por algún motivo, ¿verdad? Sí. ¿Por cuál? Porque robó dinero. ¿Mucho? $40,000. $40,000. ¿Y la policía ha sido incapaz de encontrarla? Los perjudicados dijeron que en caso de que lo devolviera, no darían parte a la policía. Vale, eso explica lo del detective. Y dicen que encontró su pista en el motel de Bates. Ajá. ¿Qué les dijo exactamente cuando les llamó? Pues que Marion había estado allí, que pasó una noche y luego se fue. ¿Con $40,000? Del dinero no me habló. Supusimos que vendría a hablar con nosotros después de ver a la madre. Y no lo hizo. Por eso queríamos hablar con usted. Bien, lógico. Perdóneme usted si me muestro demasiado alterada. Es que todo esto es muy extraño. También yo creo que todo esto es muy extraño y lo que encuentro más sospechoso es lo de ese detective. Tal vez consiguió averiguar dónde se dirigía su hermana. Probablemente le informó Norman Bates y les dijo que volvería para tenerlos quietos mientras él iba tras el dinero. No. Dijo que no estaba satisfecho y que iría nuevamente allí para hablar con la madre. Si pudiese usted llamar a Norman Bates, tal vez le aclarase a usted algo más. Está bien. Oiga, Norman, aquí el Sheriff Chambers. Sí, muy bien, gracias. Escucha, tengo un conflicto que quiero aclarar. ¿Ha parado allí alguien esta tarde o durante la noche de hoy? No era un cliente. Se trata de un detective privado que se llama... Arbogast. Ya. Bien. ¿Y después se fue? No, todo marcha bien, Norman. Gracias. El detective estuvo allí. Norman le habló de la muchacha. El otro le dio las gracias y después se fue. ¿Y ya no volvió? ¿No habló con la madre? A ver, señorita Lila, el detective le dijo a usted que no volvería enseguida porque quería interrogar a la madre de Norman Bates, ¿no? Sí. Pues bien, sepan que Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. ¿Cómo? Está muerta y enterrada en el cementerio de Greenlawn. Pero... Esa es la pura realidad, Sam. Un caso de homicidio y suicidio. La madre de Norman envenenó una noche al hombre que vivía con ella porque descubrió que estaba casado. Y luego se tomó una dosis de lo mismo, estricnina. Un final desgraciado. Norman encontró los cuerpos juntos. ¿Comprenden? Pero entonces la mujer que vi a través de la ventana no era la madre de Bates. Espere un momento, Sam. ¿Está usted seguro de haber visto a una mujer? Sí, en la casa que hay en la colina. ¿Va usted a decirme que vio a la madre de Norman Bates? Debe de ser verdad. Arbogast dijo lo mismo. Y el chico no le dejó verla porque, por lo visto, está muy enferma. Eso es lo que dijo. Pues si verdaderamente es la señora Bates, ¿quién es la mujer enterrada en el cementerio de Greenlawn? Irás abajo porque va a venir gente. Lo siento, pero no puedo evitarlo. Me parece ridículo cuando quieres darme órdenes. Por favor, madre. ¡No! ¡No me esconderé otra vez en el sótano! ¡Qué te has creído? Me quedaré aquí. Esta es mi habitación y nadie me sacará de ella. Y menos aún el insolente de mi hijo. Pero escucha, madre. El hombre aquel vino en busca de la chica. Y ahora alguien vendrá tras él. Madre, por favor, es solo por unos días. Lo hago para que no te descubran. ¿Por unos días? ¿En ese oscuro y húmedo sótano? ¡No! Me escondiste allí una vez y no volverás a hacerlo nunca más. ¡Y ahora vete! ¡Pero madre, por favor! ¡Vete, he dicho! ¡Me has oído! Te llevaré en brazos, madre. Lo siento, pero tengo que sacarte de aquí. ¡Norman! ¿Qué te figuras que soy yo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡No, no, no, no me toques! ¡No, Norman! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame en el suelo! ¡Puedo andar yo sola! Iglesia de Fairvale. Buenos días, sheriff. Buenos días, señorita Crane. Buenos días. Señor Chambers, ¿no podríamos ir al motel con usted? Ya estoy allí. ¿Y qué ha encontrado? Nada. Pero, ¿qué le dijo Bates de mi hermana? Lo mismo que le dijo al detective. Su hermana usó un nombre falso. Examiné el libro de entradas y registré el motel. Ese chico está completamente solo. ¿Y su madre? Usted tuvo una visión, Sam. No. No dudo de lo que me dijo, pero no creo en fantasmas. A usted seguramente le pareció ver a alguien, pero allí no había ninguna mujer, de modo que no pude interrogar a nadie. ¿Y quién era entonces la mujer que vio Sam? Le repito que allí no había nadie, señorita. Lamento no poder tranquilizar. Pueden ustedes pasar por mi oficina esta tarde y denunciar la desaparición de su hermana y el robo. Tan pronto como intervenga la ley, habrá alguna posibilidad de esclarecer todo este asunto. ¿De acuerdo? No sé. No sé. Sigue siendo todo muy confuso. Bueno, ahora tengo que irme. Hasta luego. Gracias, sheriff. Gracias. Tal vez... no sé, tal vez sea cierto que tengo visiones. No, no lo es, Sam. Si no voy al motel de Bates, no me quedaré satisfecha. La verdad es que yo tampoco. Está bien, vayamos. Hay que planear lo que vamos a hacer cuando estemos allí. Está bien. Tomaremos una sola habitación y sobre el terreno procuraremos averiguar lo que sucedió. Motel Bates. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Supongo que quieren una habitación. Sí. Intentábamos llegar a San Francisco, pero la verdad es que no nos gusta mucho el aspecto del cielo. Parece que va a llover fuerte. Ya lo creo. Entren. Les daré la habitación número 10. Vengan, se la mostraré. Habrá que firmar primero, ¿no? No, no es necesario. Ya, pero es que, verá, mi jefe paga este viaje. Es como si fuera de negocios, ya me entiende. Y como he de justificar gastos, será mejor que... bueno, que firme y que me dé usted una factura. Muy bien, si así lo desea, firme aquí. ¿Su equipaje? No llevamos. Bien, acompáñenme. No se moleste, gracias. Ya la encontraremos nosotros. Tenemos que entrar en esa casa, aunque sea doloroso lo que encontremos en ella. Mira, visto esto, si tuvieras un negocio tan inútil como este, ¿qué necesitarías para dejarlo y montar otro en otra parte? ¿Tal vez $40,000? Eso es difícil de probar. Si ese hombre abriera otro motel, entonces... De todos modos, tenemos que buscar alguna pista. Algo que nos demuestre que él se apoderó del dinero que llevaba mi hermana. ¿Qué te hace estar tan segura? No lo estoy, pero pienso en Arbogas. Creo que yo le caía bien, o me tenía lástima. Y que empezaba a sentirla también por ti. Lo noté ayer, cuando hablé con él por teléfono. Él no hubiera ido a ninguna parte ni hecho nada sin decírnoslo. A no ser que se lo haya impedido algo. Y sin duda, algo se lo impidió. Estoy segura de que hizo algún descubrimiento. Ya. Tengo el presentimiento de que esa anciana, quien quiera que sea, le contó algo a Arbogast. Hemos de conseguir de que nos lo diga también a nosotros. Ya, pero no podemos entrar en la casa así por las buenas. ¿Quién lo impide? Pues Bates. Pues vamos a buscarlo. Uno de nosotros puede entretenerlo mientras el otro sube a la casa. No conseguiremos entretenerlo si él no quiere. Y no me gusta que vayas tú sola a la casa. Ya sabré ganarme la confianza de la anciana. No te preocupes. Está bien. Veamos, intentaré tenerlo ocupado. Pero si consiguieses algo interesante de la madre, ¿serías capaz de encontrar el camino de vuelta a la ciudad? Sí, por supuesto. De acuerdo. Si lo logras, no vengas a decírmelo. Vete y cuéntaselo al sheriff. Sí. Hola. Bates. Hola, le andaba buscando. Mi esposa está durmiendo y como yo no tengo sueño, pensé que podría charlar un rato con usted. Claro. ¿Les ha gustado la habitación? Sí, es estupenda, gracias. Caramba. ¿Lleva usted solo todo esto? ¿Vive usted solo? Sí, vivo solo. Yo me volvería loco. No es para tanto. Bueno, es una forma de hablar. Me refiero a que yo procuraría dejar todo esto y marcharme. ¿Usted no? No. Seguramente tiene motivos para estar contento, pero si tuviera una oportunidad, dejaría usted este lugar, ¿verdad? ¿Dejar este lugar? Sí. Sepa usted que este es mi único mundo. Yo me crié en aquella casa y no quiero alejarme de ella. Mi madre y yo hemos sido aquí muy felices. Parece nervioso. ¿Es por algo de lo que he dicho? Ni sé lo que ha dicho. Le he hablado del motel. Le he preguntado si vive solo. O tal vez vive con su madre. Dígame, ¿cómo piensa llevar a cabo su plan? ¿Qué dice? ¿Qué plan? Va a comprar otro motel en la ciudad. ¿Por qué esconde a usted a su madre? ¿Por qué no sube usted al coche y se marcha de aquí? ¿De dónde sacará el dinero? O tal vez ya lo tiene. ¡Cállese! Seguramente $40,000. Supongo que su madre sabe dónde está y cómo lo consiguió. Bien, ella nos lo dirá. ¿Y la mujer con la que vino usted? ¿Dónde está la mujer que la acompañaba? ¡Entrometidos! ¡Suelte eso! Tengo que encontrar a esa fisgona. Señora Bates. Señora Bates, ¿hay alguien en casa? Señora, ¿está usted ahí? Señora Bates. Hola, ¿hay alguien? ¿Está usted aquí, señora Bates? Perdone que haya entrado de esta manera. ¿Me permite que encienda la luz? Apenas puedo verla. Ya está. No la encontraba y usted no me oía. Pero... ¡Entrometida! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Ayúdame! ¡Suelte el cuchillo! ¡Esto se ha terminado! ¡Suelte ese cuchillo! ¡Se acabó la farsa, Norman! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡He dicho que me suelte! ¡Se acabó, Norman! ¡Suélteme! ¡Se acabó! ¡No se mueva! ¡Que me suelte! ¡Suélteme! Juzgado del Condado. Si alguien consigue hacerle hablar, será el psiquiatra. El señor Wells está ahora mismo con él. Yo no he conseguido nada, y eso que me conoce desde hace muchos años. En fin, ¿está usted bien, señorita Crane? Sí. Sí, gracias. Y bien, Wells, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Ha conseguido sacarle algo? Sí, ya conozco toda la historia, pero no por boca de Norman. La conozco por su madre. Norman Bates ya no existe. Solo existió una mitad suya. Ahora la otra mitad le domina, probablemente para siempre. ¿Mató él a mi hermana? Pues sí, sí y no. Si como psiquiatra pretende usted establecer algún fundamento médico en que apoyar la defensa de ese muchacho, sería conveniente... El psiquiatra no establece fundamentos, Sheriff. Solo trata de explicarlos. Pero mi hermana ha sido... Sí. Lo lamento, señorita. Y también el detective privado. Si hacen tragar el pantano que hay cerca del motel, tal vez... ¿Hay pendiente de solución algún caso de personas desaparecidas? Sí, dos. ¿Chicas jóvenes? Es que él ha confesado algo. Ya le he dicho que fue la madre quien me lo contó todo. Ahora bien, para comprender cómo puede confesar la madre, es decir, la mitad mental que domina a Norman, habrá que retroceder 10 años, cuando Norman mató a su madre y al hombre que vivía con ella. Entonces estaba peligrosamente perturbado. Lo estaba desde que murió su padre. Su madre era una mujer muy autoritaria. Ella conoció a un hombre. A Norman le pareció que aquella amistad lo dejaba de lado y en un arrebato de celos mató a los dos. El matricidio, ya lo saben, es uno de los crímenes más monstruosos que existen. De modo que él intentó borrar aquel crimen, al menos de su mente, y robó el cadáver. Lo que se enterró en realidad fue un ataúd lastrado. Escondió el cadáver en su casa y trató de conservarlo lo mejor que pudo. Recuerden que es taxidermista. Entonces empezó a pensar y a hablar por ella. Le dio la mitad de su vida, por así decirlo. Cuando Norman conoció a su hermana, se sintió atraído, excitado por ella. La deseó. Eso provocó los celos del lado materno de Norman y ella la asesinó. Después Norman despertó como de un profundo sueño e hizo desaparecer las huellas de un crimen que él estaba convencido de que había cometido su madre. ¿Pero por qué se vestía de mujer para los asesinatos? ¿Por qué se vestía? Para conservar la ilusión de que su madre seguía viva. Ajá. En fin, siempre que se da un caso en el que la mente alberga dos personalidades, surge un conflicto, una batalla. En Norman, señores, la batalla terminó. Ha triunfado la personalidad dominante. ¿Y los 40.000 dólares dónde están? Estos crímenes no fueron lucrativos, sino pasionales. A Bates no le interesa el dinero. Por eso los cadáveres están en el fondo del pantano. ¡Adelante! Sheriff Chambers, perdón. Sí, agente. Bates nos pide una manta. ¿Podemos dársela? Sí, llévensela. Es muy triste que una madre tenga que declarar contra su propio hijo. Pero no podía permitir que creyeran que los crímenes los cometí yo. Ahora lo encerrará. Debí hacerlo yo misma hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo había matado a aquellas muchachas y a aquel hombre. Como si yo pudiera hacer algo más que estar sentada y observar, igual que esos pájaros suyos disecados. Pero ellos saben que yo no puedo ni mover un solo dedo, ni quiero. Ni quiero. Me quedaré aquí sentada y no haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. Que vigilen. Así se darán cuenta de la clase de persona que soy. Thank you. No voy a matarte. Tranquila. Seguro que me están vigilando. Mejor. Mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca. Deseamos que les haya gustado y ahora, si me lo permiten, voy a pasar a presentarles a los actores que han hecho posible que hoy, esta noche, en la Casa Encendida, hayamos disfrutado del misterio, de la intriga, de la tensión, del suspense, de esta versión radiofónica de Psicosis que ha sido puesta en marcha por Radio Nacional de España en colaboración con la obra social Caja Madrid. En el papel de psiquiatra, por favor, un fuerte aplauso para Javier Lostalé. El incrédulo cumplidor de la ley, el sheriff Javier Segade. El perspicaz policía Gustavo Adolfo Bautista. El cliente ricachón Cassidy, Juan Mejías. El señor Lowry, que ha sido interpretado por la reconocible voz de José Antonio Ramírez. La irónica secretaria Carol, encarnada por Amaya Prieto Barriuso. La señora Bates, ahí la señora Bates, Ana Alonso. El astuto detective privado Arbogast, interpretado por Javier Gallego. En el papel de la discreta hermana de Marion, Lila Crane, tenemos que destacar la voz de la gran Lourdes Guerras. Sam Loomis, amante y dueño de la ferretería, interpretado por Juan Suárez. También queremos resaltar la irrepetible e impactante voz de la voz en off de Daniel Sánchez Arriola. En el control de sonido, Mercedes de Prado, Amparo Hernández e Ilia Sánchez. Destacar también la labor del servicio técnico de la Casa Encendida en iluminación y sonido. En la realización y en la coordinación, Maika Aguilera e Ignacio Elguero. Y ahora un fuerte aplauso, por favor, para la mujer que pagó bastante caro su robo. Marion Crane, que ha sido interpretada por la actriz Lluvia Rojo. Y por supuesto, otro fuerte aplauso para el hombre que se ha metido en la piel del psicópata Norman Bates, interpretado por el gran actor Nacho Novo. Hasta aquí ha sido todo. Si quieren fotografías y autógrafos a la salida, que ya saben que no matan ni una mosca.